levantando la bandera de la unión. Sí. Falla Juan, Perú. Yo. Ya tu ves, ya me decís Chile. Ya no hay miedo, no. Ya no hay miedo. Más que un vencedor, él me hizo por su amor. Habitar en su regazo. Ya no hay miedo, no. Ya no hay miedo. Más que un vencedor, él me hizo con su amor. Ya no hay miedo, no. Ya no hay miedo. Más que un vencedor, él me hizo con su amor. Él me hizo con su amor. Por su amor.